Lunes 30 de octubre. ¿No era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado? Del Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu, y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos, y enseguida se puso derecha, y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Venid, pues, a que os curen en esos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. De nuevo, en este Evangelio aparece la cuestión del sábado. Bien sabemos la importancia del sábado para los judíos. Era un día especial para dedicarlo por entero al Señor, y por eso tenía numerosas prohibiciones. No se podían hacer muchas cosas que estaban permitidas el resto de días de la semana, para no distraer la glorificación de Dios. Pero Jesús, a propósito del sábado, afirma que no puede haber ninguna ley que prohíba hacer el bien a cualquier persona humana. El bien de un hombre, el curar a una persona de su enfermedad, está por encima de cualquier prohibición sabática. Amar al hombre es amar y glorificar a Dios. El jefe de la sinagoga no entendía la acción curativa de Jesús en sábado, afirmando que ya tenían el resto de la semana para hacer curaciones. A lo que Jesús, con su habitual agudeza, le responde: «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar, aunque sea en sábado. Pues también a esta persona se la puede desatar de su mal en sábado». Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.